Algunas personas nos han comunicado de que ha habido unos cambios, si no estoy mal yo, en el cobro de la tarifa de aseo que hay en el municipio de Soacha. Sí, sí, sí, señor. Pues eso se venía advirtiendo, Carlos, y eso hay que reconocerlo. Y hay que, mire, públicamente hay que hacerle un reconocimiento sobre todo a don Pedro Guzmán, en ese entonces integrante de la veeduría de la Comuna 6, a Nelson Salgado como presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Villas. En fin, la veeduría como tal venía advirtiendo desde hace mucho tiempo, y ahí están las evidencias en periodismopublico.com, los escritos que ellos hicieron advirtiendo un posible cobro en ese tiempo, estoy diciendo un posible cobro, lo que llaman hoy en día sobre unidad habitacional. Y mire que llegó el tiempo, y llegó y ya lo están cobrando, Carlos. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar en los siguientes minutos. Hay un poco de confusión de la gente, de los usuarios, de qué se trata, qué es ese cobro por unidad habitacional, y por eso justamente hemos invitado a las personas que saben del tema, a quienes han venido advirtiendo y a quienes de cierto modo también están como ilustrando un poco a la comunidad, porque entiendo que ellos han ido a algunos sectores como a capacitar a la gente y a decirles, consiste en esto y se puede hacer esto. Ellos son justamente don Pedro Guzmán y don Nelson Salgado, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Villas. Y hoy presidente de la veeduría de la Comuna 6. Sí, Nelson Salgado, presidente de la Comuna 6. Ahora le preguntamos a don Pedro si va a volver a la veeduría o si ya volvió, yo no sé. No, pues después de su renuncia a la precandidatura. Venga, pero yo quiero partir de algo, don Pedro, en este tema. Vale la pena aclarar de que el cobro por unidad habitacional del aseo no es ilegal. Partimos de ahí, ¿cierto? Entonces es un cobro que se puede manejar es con voluntades. Porque desde el punto de vista legal no se está cometiendo ningún tipo de nada malo, mejor dicho. Es decir, aseo internacional está basado en la norma. Claro. Y lo que entiendo es que la norma le permite hacer ese cobro. Exactamente. Es así, don Pedro. Partimos de ahí, don Pedro, ¿cierto? Buenos días, don Pedro. Con los muy buenos días para usted, Carlos, Ariel, Diana, Zulay, toda la amable audiencia del municipio de Soacha. Sí, efectivamente, nosotros en ningún momento hemos denunciado que estén haciendo un cobro ilegal. Lo que nosotros denunciamos es la forma en que lo están imponiendo, en la forma en que lo están implementando, que debió darse concertadamente con reuniones en las distintas comunas, con suficiente publicidad en donde pudiéramos haber asistido los comunales o los usuarios y haber ilustrado plenamente de qué es eso, porque hoy en día la mayoría de la comunidad le habla a uno de cobro por unidad habitacional y no saben qué es eso. Para una ilustración, pues hay muchos conceptos que ha emitido la Superintendencia de Servicios Públicos. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi poder el concepto 158 expedido por el doctor de la sala, la doctora María Montes Álvarez, jefe oficina asesora jurídica, y el cual nos explica lo que es la unidad habitacional. La unidad habitacional, apartamento o casa, vivienda independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar. Y más adelante explica la unidad independiente, que en términos generales podría llevarse a la práctica lo mismo. Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente con acceso a vía pública o las zonas comunes de la unidad inmobiliaria. Pero aquí hace una aclaración, este concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos hace una aclaración, porque ahí es en donde empieza a verse la forma tan eficiente como trabaja el pool de abogados de las empresas de servicios públicos, y ante esto ellos por parte de las empresas de aseo pues hicieron hacer una aclaración, en el sentido dice, no obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que conforme lo señaló esta oficina en concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 464, la clasificación de unidad independiente en el sector de acueducto es diferente a la de clasificación en el servicio de aseo. ¿Por qué? Porque como anteriormente explicaba, la unidad independiente predica que debe tener una vía de acceso totalmente independiente y que dé a vía pública. Entonces, eso no lo podrían aplicar en este momento como lo están aplicando las empresas de aseo. Entonces, de igual manera, hace referencia que para efectos de la facturación de servicio de aseo, se considera como unidad independiente el inmueble que reúna las siguientes características, y eso es lo que necesitamos que la comunidad de Soacha entienda. Espacio físico independiente y privado por el uso particular y exclusivo de un usuario, compuesto como mínimo, ojo con esto, como mínimo de una cocina, un baño y una alcoba. Eso genera una unidad independiente. Desde que tenga un baño, una cocina y una alcoba, así no tenga salida independiente. Eso le iba a preguntar, perdóname que lo corte ahí. Es decir, ahora no importa que no tenga salida a la calle. Por eso digo. Salida independiente. La norma inicialmente aplicaba para la empresa de acueducto, sí. Pero obviamente usted sabe que los que no tenemos la asesoría legal y no tenemos full de abogados somos nosotros los usuarios, que lo hacemos es con lo empírico que podamos nosotros aprender. Pero ellos sí están pendientes de cualquier cosita que vaya en detrimento de los intereses de ellos. Y hicieron corregir en el sentido de que no fuera con salida independiente, sino que no importaba. Desde que haya un baño, una cocina y una alcoba, eso generaría una. Pero digamos que la norma ya hoy en día permite eso. Unidad habitacional que cumpla una cocina, un baño y una alcoba. Ya con eso. Correcto. Ya con eso es una unidad habitacional. Y no necesariamente la casa tiene que tener más de una planta física, porque es que se podría pensar que hay una planta, una casa de dos pisos pagaría dos veces. No, hay no, casas de primer piso que pueden tener dos o tres apartamentos en el primer piso. Es decir, si yo tengo una casa, digamos en un lote grande, hago una casa de un piso, pero le hago tres baños, tres cocinas y tres habitaciones, ¿pagaría? Ya tres veces el servicio de aseo. Pero venga, y las casas de los señores que tienen dos cocinas, ¿pagan eso en Bogotá? En Bogotá, pues es que la norma creo que es a nivel nacional, don Pedro. Este es un concepto de la superintendencia. Esto es a nivel nacional. Pero mire, fíjese en el ejemplo que yo tengo aquí, Carlos y Ariel. Lo que sucede es que aquí los entes de control y a ver, aquí la ley reglamenta que deben existir vocales de control de servicios públicos, pero brillan por su ausencia en el municipio de Soacha, o si los hay, pues mis respetos porque no los escucho por ningún lado. Si los hay, nosotros, están escondidos. Nosotros como veedores, pues tratamos de hacer el trabajo a medias y con los recursos que tenemos, que son mínimos. Pero vea, fíjese que traigo el ejemplo de Bogotá. En el año, entre los años, en el mes de septiembre del 2011 y el mes de diciembre del 2013, en donde el distrito admitió que tendrá que devolver a 2.346 usuarios alrededor de 36 mil millones de pesos que se cobraron de más en las tarifas del servicio de aseo. ¿Y esto por qué fue? Porque fue el mal cálculo tarifario que consistió en que para liquidar este cobro la UAEPS tenía en cuenta el número de suscriptores, que es una de las alternativas que yo doy y que ahorita voy a pasar a explicar. El número de suscriptores, que eran 1.800.000 registrados, 1.8 millones registrados, pero el cobro de aseo según la Superservicios se debía sobre la base del número de unidades habitacionales independientes, es decir, de 2.300.000. Entonces, ¿qué pasa? Que al aumentar el número de usuarios a pagar el servicio, disminuye el valor a pagar por el mismo. ¿Qué es lo que yo estoy reclamando aquí en el municipio de Soacha? Si van a cobrar por unidades habitacionales, que ya vimos que es legal, entonces disminuyan la tarifa, pero disminuyan la tarifa no como nos tienen enseñados a disminuir 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos, que eso es lo que disminuyen, pero cuando aumenta, aumenta es en miles. Entonces aquí debería también darse esa norma, pero, que hicieron en Bogotá. Don Pedro, a mayor número de usuarios, menor el valor a pagar por el mismo servicio. Sí, a ver, bueno, pero expliquemos una cosita. Para el caso específico de esa parte que usted está tratando en Soacha, ¿cómo se aplicaría? Usted ya hizo de pronto la cuenta cuántos usuarios hay en Soacha y de acuerdo a la cantidad, ¿cuál sería esa tarifa? ¿De pronto ya se han metido como en ese caso? Mire, así globalmente, estadísticamente, no por lo que le digo, nosotros tenemos los mínimos recursos y tenemos ahorita muchas ocupaciones. Sí, nos queda complicado y no podemos destinar todo el tiempo, pero mire, someramente yo ya lo he hablado en varias oportunidades, incluso aquí, para ilustrar a los oyentes. Los estudios que hicieron en 1996 para implementar a partir de 1997, de acuerdo al contrato, famoso contrato aquel 020 del 97, que fue uh-huh. donde se dio inicio al servicio, a la prestación del servicio de aseo por medio de concesión, hubo unos estudios tarifarios que hicieron en esa época, en el 96, para ser implementados en la concesión. Y esos estudios los hicieron por predios, Ariel y Carlos y aquí mi presidente de la veeduría, los hicieron por predios. ¿Por qué de un momento a otro nos van a cambiar? O sea, que, disculpe, los hicieron por predios y calcularon el cobro de la tarifa por esos predios que hicieron en ese momento, de la existencia que había en la época de casas en el municipio de Soacha. Asimismo calcularon el cobro que iban a hacer de la tarifa de aseo, que acuérdese que en esa época todo mundo pegó el grito en el cielo, pero nadie hizo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita lo que nosotros reclamamos es, si van a aumentar el catastro de usuarios, implementando, como ya lo están haciendo, las unidades habitacionales, pues lo lógico es que también reduzcan las tarifas. Entonces no podemos esperar a que ellos digan que vamos a terminar este ejercicio en el 2018, en donde ya todo el municipio pague por unidades habitacionales, y ahí sí miramos a ver qué le vamos a rebajar. No, la rebaja tiene que darse inmediatamente. Venga, don Pedro, implementan ellos este cobro. Voy a ponerle en palabras coloquiales. Antes se hizo una fiesta para cobrarle a 1,000 personas que iban a entrar a la fiesta. Cogieron los gastos de la fiesta y lo dividieron en 1,000 y con eso pues cobraron una boleta. Ahora el problema es que la fiesta, en el mismo salón, con la misma gente, van a meter 2,000, pero van a seguir cobrando como si fueran 1,000. Perfectamente. Esa sería la cosa. Una pregunta. Don Pedro, ¿esto hay que hacerlo cumplir? Lo que usted ha logrado averiguar, el cobro de unidad habitacional, por ser legal, toca hacerlo cumplir, o hay posibilidad de que una voluntad, por ejemplo, de la empresa de aseo, donde es socio del Estado, el gobierno municipal, diga, bueno, miremos, porque es una realidad que es cierta, Ariel, en Soacha, es muy normal, por la situación socioeconómica que hay, que en una casa vivan tres familias, porque sí, es que no hay posibilidad de más, donde la mamá, el papá, el hijo, el esposo de la hija, los nietos, porque es la situación de Soacha. O sea, Soacha no es un municipio de estrato 5 o 6, donde desafortunadamente o afortunadamente cada cual puede tener su vivienda rápidamente. Aquí es muy normal, Ariel, cuando usted hace caracterizaciones de barrios, que en una misma casa encuentra tres familias. Es una realidad social, y no quiere decir de que estén ahorrando dinero o que sean ricas las tres familias, sino que a duras penas entre las tres logran pagar los servicios de la casa. Mi pregunta, don Pedro, es, ¿hay posibilidad? ¿Esto toca hacerlo cumplir o alguien puede decir no se cumpla? No, por supuesto que sí. Por eso les estoy poniendo este ejemplo. En Bogotá, la Contraloría de Bogotá fue la que puso el dedo en la llaga, y a raíz de eso, en ese lapso, digo, hicieron devolver cualquier cantidad, 36 mil millones de pesos que habían cobrado de más. O sea que, pero no podemos esperar a que esto suceda aquí en Soacha, quién sabe en cuántos años, y de pronto no haya nadie que defienda esta medida y se queden las cosas así. Ahora, pero, referente a lo que usted dice, Carlitos, usted tiene mucha razón, pero adicionémosle a eso, Carlos, que la mayoría de trabajadores de Soacha se desplazan es hacia Bogotá, en donde están produciendo sus basuras allá. Aquí Soacha es el dormitorio. Una persona durmiendo no puede estar produciendo basura. Pero mire, don Pedro, yo le hago la siguiente pregunta. Usted dice, claro que se puede hacer algo. ¿Quién? ¿Quién? Los usuarios, el Estado, la alcaldía, la empresa, ¿quién? ¿Qué hacer algo y cómo hacerlo para ilustrar a la gente y para que no? Porque mire, en el momento que coja ventaja el cobro, yo creo que es muy complicado pararlo, o va a suceder lo que usted nos está contando en Bogotá. Yo creo que no lo van a parar. Bueno, conociendo a mis aguas y nadando pero, por mis pero, tierras. Le reitero la pregunta, ¿cómo sería el mecanismo para poder reaccionar como usuario frente al tema? Mire, de antemano le pido disculpas a ustedes y le pido disculpas a todos los oyentes por lo que voy a decir, pero es el eslogan que yo estoy utilizando en estos días, a ver si reaccionamos. Y es, o nos organizamos o nos jodemos. Sí. Ese es el eslogan que yo estoy utilizando, o nos organizamos no, o nos jodemos. Nos organizamos como usuarios. Como usuarios, ¿no? Es que el primero residentes. Que tiene que reclamar es el usuario. Bueno, y ahí viene la organización. ¿A dónde están los vocales de control de servicios? Y si no están los vocales, entonces las juntas de acción comunal, que también tienen delegados en las comisiones de servicios públicos, y las asojuntas, que son a las que yo invito y he invitado para que vayamos y hagamos estas charlas, despojados de cualquier estructura política. No, pero en este momento ustedes saben que... ¿Las charlas quién las está haciendo? Directamente yo. ¿Como veeduría o los está encabezando usted como no, Pedro Guzmán? La estoy encabezando yo y la veeduría me está acompañando. Okay, venga, bueno, Pedro, pues, yo quiero hacer una pregunta de que se pase donde Fray Salgado. Sí, yo quiero involucrar pero, a Salgado. Y le voy a hacer una pregunta con todo respeto, usted y yo nos conocemos hace muchos años. ¿No será que usted está utilizando el tema como caballito de batalla electoral? Finalmente usted va a hacer al consejo, porque es que el tema de aseo y el tema de alumbrado público, temas muy sensibles en la ciudad de Soacha, han sido por tradición un caballito de batalla. ¿No será eso, Pedro? Vea, para yo responderle su pregunta, me voy a remitir a esto. Me está sacando, le quiero decir a los oyentes, me está sacando unas hojas de periodismopublico.com. ¿De qué año, don Pedro? Del 21 de noviembre del año 2010. Listo. Yo nunca he sido candidato. Y fui ni siquiera actualmente soy candidato, porque fui precandidato y renuncié. Ya no es candidato. En este momento yo no soy ni precandidato ni candidato, por eso estoy diciendo que despojémonos de cualquier cuestión política. Y aquí le estoy demostrando a usted que desde el 2010 estaba el doctor Ernesto Martínez Tarquino, y en ese alcalde que yo jamás defendí, más bien ataqué, ese señor sí se encontró la voluntad política y hizo echar para atrás el cobro que estaban implementando en esa época, la misma empresa Aseo Internacional, pero con otro gerente, el doctor Omar Villalba. Y ahí está la prueba clara, aquí de que desde el 2010 decir, estamos peleando por eso. Eso no es este año en año electoral, Ariel, Carlos. Si me permite, sí, quiero leerlo en justicia, domingo 21 de noviembre de 2010, periodismopublico.com. Sí, señor. Titulan ustedes en ese entonces, Ariel: Aseo Internacional suspende cobro por unidad habitacional. Sale una fotografía de don Pedro Guzmán, menos canoso. menos canoso. Hace 4 años. Para Carlos, que vean que no es montaje. Así lo aseguró el gerente de esta empresa de servicios públicos luego de una reunión celebrada el pasado sábado en la institución educativa Las Villas con el presidente de la Comuna 6. 2010. Carlitos, perdón, le aclaro. Ahí dice que fue una reunión. No, eso se debió a muchas reuniones que tuvimos, pero hubo voluntad política. O sea, don Pedro, y ya para pasar donde don Fray, que si hay voluntad se podría parar un poco esto, o pararlo retado. Hombre, lo que sucede es que, Carlitos, yo ya me he hablado, he tocado este tema con el alcalde, y usted mismo en otro medio también tocó el mismo tema, porque yo llamé en ese entonces, pero el alcalde dice que él no se puede oponer a ningún cobro, así olímpicamente como Pilato se lava las manos, olvidando que a él lo subió la comunidad para que le defienda sus intereses. La primera autoridad del municipio es la que debe estar más interesada en defender los intereses de los usuarios, y debe dar, él no se puede oponer al cobro, perfecto, pero entonces concertemos, hablemos. Vea, yo les estaba explicando ahorita de que los usuarios, aquí hay mucha gran cantidad de gente que tiene a Soacha como dormitorio, no producen basuras aquí, y a raíz de eso viene la segunda propuesta que yo pongo sobre la mesa. Entonces, que nos reciban de acuerdo a la ley 142 del 94, entonces lo que yo simplemente estoy diciendo, hombre, entonces recíbanos las basuras pesadas. Recíbanos las basuras pesadas. La misma ley 142 dice establecer la obligación de la empresa al usuario a que el consumo se mida, toda vez que la medición depende del precio que se cobre por el servicio prestado. Entonces, si esto lo establece la ley 142, entonces listo, concertemos, recíbanos nuestras basuras pesadas. Ellos, la empresa de aseo, saca la disculpa que es que el medidor es muy caro y que nos toca pagarlo a los usuarios. Vuelvo y digo, ¿acaso es que el contador de Codensa nos lo regalaron? ¿Acaso es que el contador de la empresa de acueducto alcantarillado nos lo regalaron, o el del gas nos lo regalaron? No, a nosotros los usuarios nos ha tocado pagarlo, y eso ha sido para que midan nuestro servicio y nos cobren justamente. Asimismo estamos diciendo, hombre, entonces pésenos la basura de acuerdo a la ley, porque es que la ley la cogen ellos para aplicarla de un lado, pero lo que les conviene. Lo que pasa, ¿por qué no aplican la ley en este sentido de colocar pesas para que así las paguemos nosotros, pero que nos reciban la basura pesada? Y como no hay forma de poner contador aquí, pues el digamos, la forma de medir cuánto consume uno es pesando. Oiga, pero una pregunta eso técnica, claro, Ariel, claro. Si sin pesas se demoran a veces, ¿cómo sería con pesas? Mire, no, Carlos, pero mire que... Ahí es en donde tratamos de concertar, entonces. Mire, no es nada descabellado, porque puede pasar, Carlos, que en un primer piso hayan dos cocinas, dos baños y dos habitaciones. Pero no gasten ni lo de uno. Pero una esté desocupada. Entonces saquen una bolsita de basura, pero sí le clavan la tarifa. Y ellos no están recogiendo la basura. Me parece totalmente aceptada. O vive una familia entera, pero salen a las 5 de la mañana para Bogotá y regresan a las 10 de la noche. Exacto. Organizarnos. Don Nelson Frei Salgado, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Villas. Usted también es el actual presidente de la veeduría. Bueno, oiga, es que don Pedro no deja hablar, ¿no? Oiga, como veeduría, entonces, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están yendo por los barrios? ¿Están asesorando, de cierto modo, a la gente? Pues buenos días a todos los oyentes, a la mesa de trabajo. Sí, efectivamente, don Ariel, así se está haciendo. Nos han hecho invitaciones de los barrios para que vayamos a darle estas explicaciones a la gente. Se les ha aclarado. El domingo estuvimos en el sector de la Isla de Compartir. Muy amablemente nos recibió la comunidad, se les explicó, se les habló. Y están dispuestos a colaborar en todo lo que tenga que ver con este tema. Pues Ariel, ya don Pedro lo ha dicho todo y lo que me resta por decir es, esto es voluntad política del señor alcalde. El señor alcalde es nuestro defensor ante toda la comunidad, ante todos los derechos de nosotros, es el defensor. Y esperamos que tenga la voluntad y nos llame y hagamos mesas de trabajo, así como las hicimos en el principio de su gobierno, hicimos mesas de trabajo con asojuntas. ¿Por qué no nos reunimos con ellos y concertamos este tema, sacamos ideas, llamamos a la empresa de aseo internacional y nos ponemos de acuerdo? Porque este es triste, Ariel y don Carlos, acá, que venga un usuario, se acerque como nos acercó la semana pasada con un recibo de acueducto, y diga, hombre, me están cobrando ya eso a mí, ¿qué hago yo? ¿Qué le podemos decir nosotros? Pues nosotros estamos empezando a hacer la batalla y esperamos que la empresa de aseo pues se digne y nos escuche y hagamos la mesa de trabajo, concertemos. Para eso, pues esto es una democracia y pues todo tiene que ser democráticamente. Sí, oiga, don Nelson, ustedes como veeduría son como el único organismo que están asesorando a la gente, porque lo que decía ahorita don Pedro, ¿dónde están los vocales de control? ¿Dónde está ese liderazgo que dicen tener algunos? Creo que nadie se ha abanderado de este tema, solamente ustedes. Nadie. En días pasados de Asojunta, yo también soy líder comunal y presidente de Junta de Acción Comunal. Y Asojunta por ahí estuvo haciendo unas averiguaciones y al fin no concretaron nada, porque nos queríamos reunir con ellos el sábado y no salieron con nada para haber hecho esta reunión que es muy importante pues para la comunidad. Pues ahí está, yo creo, don Pedro, le hemos dedicado un buen tiempo al tema, creo que es un tema que ya queda claro la esencia del tema, don Pedro, y es... ¿qué pasa, don Ariel? Don Pedro le puede quedar hablando todo el día de esto. Sí, porque tiene documentación y todo esto. No, mire, y lo que pasa también es que vean, este no es un tema de un solo día. Porque usted lo acaba de decir también, don Pedro, mire, en la medida que hay un liderazgo, y nosotros como medio también tenemos que ejercer un liderazgo, y eso no se hace solamente en un día, lo que pasa es que hay que estar insistiendo, a usted lo vamos a invitar también muchas veces, porque es que mire, seguramente por lo que ustedes van haciendo, nos vamos encontrando con otros casos, nos vamos encontrando ahora, también yo lo que creo con que inquietudes es que de la hoy gente. Hoy quiero plantear algo importante, ya en el pasado don Pedro nos acaba de mostrar, se pudo suspender. Segundo, están haciendo unas charlas con las comunidades para explicarles en qué consiste esto. Tercero, don Pedro hace dos propuestas claras, a ver si son esas, don Pedro. La primera es o que se va, disminuya el cobro de la tarifa para poder, porque ya somos más, o la segunda es que se cobre por peso. ¿Qué le falta? ¿Dos propuestas más? Sí, claro. ¿Cuáles son, don Pedro, las dos propuestas más? Ah, sí, no las dejemos por fuera. Bueno, van esas dos. Nosotros sabemos que actualmente hay un contrato con la empresa de aseo y si mal no estamos, vence en el 2019. Ajá. Pero ya el municipio, por la magnitud que tiene, hace necesario que haya más de una empresa prestando el servicio del municipio de aseo. Entonces, ¿por qué el señor alcalde no empieza a blindarse jurídicamente, a mirar cómo se puede hacer esa figura para abrir la libre competencia de que habla la ley 142 y entonces podamos traer competencia aquí en el municipio de Soacha? Porque es que mire, sucede una cosa muy particular con esta empresa de aseo. Anteriormente había quien rondar a la empresa de aseo cuando era la misma empresa con distinto logo, que era Servigenerales. En ese entonces en Servigenerales existía la interventoría, que era la que los rondaba, la que diariamente tenía dos supervisores en terreno verificando que cumplieran con sus funciones, cumplieran con el reglamento interno y cumplieran con todo. pero viendo que la interventoría era como una piedra en el zapato, no sé de quién provino la maravillosa idea de acabar con la interventoría que la manejaba la oficina, la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía, y se inventaron auditoría interna y auditoría externa, y hoy lo puedo decir, la auditoría interna no existe. Y si existiera, lo dice muy claro el reglamento técnico y operativo de la concesión, en donde dice que la alcaldía, dentro de 3 oferentes, escogería uno, y ese se lo pone a disposición de la empresa para que ellos paguen esta auditoría interna. Situación que no se ha hecho. Ellos tienen una auditoría externa que se encarga de lo financiero, pero no tienen la auditoría, como lo dice aquí claramente en el numeral 5.1, responsabilidades de sistema de control. Las funciones de control de la prestación del servicio público domiciliario de aseo serán efectuadas por una auditoría interna de gestión contratada por la nueva empresa con el candidato elegido por el municipio de Soacha, y eso no ha ocurrido. El candidato no le ha dado un candidato que haya escogido para que ellos lo contraten y que sean los que estén verificando en terreno que estén cumpliendo. Por ejemplo, mire, aquí le traigo una perla. El artículo 7 del parágrafo 2 de las frecuencias de barrido dice que para municipios de primera categoría debe ser una frecuencia de dos veces por semana. Dos veces, una frecuencia de barrer dos veces por semana. Lo están haciendo una sola vez. ¿Quién los ronda? Aquí también dice que en el decreto 2981 del 2013 dice en el artículo 45 que para recoger los escombros que la comunidad dice y que la comunidad tiene derecho a que le recojan un metro de escombros frente a su casa sin costo adicional. No es gratis, es sin costo adicional. Tiene derecho a eso. Y que una vez la persona solicite el servicio, el artículo 45 dice que tienen 5 días hábiles. Actualmente la empresa demora un mes o más si le recogen los escombros. Y la misma ley dice que la empresa tendrá que contratar todos los medios vehiculares, técnicos, suficientes para atender la operación. Y tienen un solo cargador para atender más de 1 millón de habitantes. Entonces, ¿a qué estamos jugando? No tienen quien los ronde. Entonces, la libre competencia se daría precisamente para que mejore el servicio y reduzcan las tarifas. Ahora, don Pedro, y ahora una cuarta, siga. Don Pedro, una apelación ahí que quiero hacerle y para que quede claro, que también esto está afectando nuestro medio ambiente. Estas basuras en las esquinas que están expuestas 5 y 6 horas en las esquinas de nuestras casas están afectando el medio ambiente. Hay proliferación de vectores. Muchas veces están tapando los sumideros, esto genera inundaciones y pues están afectando definitivamente medio ambiente estas basuras a la exposición. Bueno, y la otra, y la cuarta, don Pedro. Correcto, ahora que mi compañero toca lo del medio ambiente, imagínese que hay un servicio que tampoco están prestando en todo el municipio. Hay algunas partes que sí lo hacen, y es el famoso servicio puerta a puerta, que también dice muy claramente la resolución CRA 351 del 2005, que ya está en curso también la resolución CRA 710 del 2015, en donde dice que si el servicio puerta a puerta no se presta, debe reducírsele del cobro. Y a ningún usuario le están cobrando por no prestarle este servicio. Y entonces, ¿qué pasa? Que el habitante que no le recoge la basura puerta a puerta, pues se ve obligado a sacar la basura a las esquinas, y ahí es en donde viene a dañar el medio ambiente, a hacer proliferación de virus, de vectores, de toda esa cantidad de cosas que conlleva la acumulación de basuras y sitios de acopio. Y como a los operarios los tienen cumpliendo una ruta sí o sí, pues ellos van corriendo y en estos afanes los sitios no los dejan bien limpios. Bueno, la cuarta que yo les digo es de que mire, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá está prestando el servicio en la mayor parte del territorio de Soacha para traernos el agua y el alcantarillado. Y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tiene una empresa que llama Aguas Bogotá, que en un principio tuvo muchos tropiezos, muchos ataques, la atacaban, la bombardeaban por todo lado, pero hoy en día ha demostrado un eficiente servicio y unos costos muy bajos. Entonces, como la misma empresa de acueducto nos presta el servicio aquí, pues que también la misma empresa de acueducto con su empresa Aguas Bogotá también venga y nos preste el servicio de recolección de basuras aquí en el municipio. Que reaccione la empresa Aseo Internacional, sus gerentes, las personas, los mayores accionistas, que tengan en cuenta la comunidad, que no pueden ellos llegar de un momento a otro subir estas alzas tan exageradas y sin haber aflojado absolutamente nada. ¿Qué es lo que tienen que aflojar? Hombre, concertemos, rebajen las tarifas o pónganos el servicio de la pesa para pesar, entregar pesadas las basuras de los usuarios. Son muchas cosas que se quedan cortas. Yo entiendo de que aquí el tiempo se nos acabó, pero hay muchas cosas de qué más hablar. Pues don Pedro, la verdad que el espacio está abierto, siempre estará abierto para nuestras comunidades, con sabedurías, y estaremos, yo creo que mirando cómo evoluciona el tema, y lo estaremos llamando para que usted sea la visión de parte de la comunidad y de los veedores frente a un tema tan complejo y tan difícil como es el tema, ya acostumbrado en Soacha, del, iba a decir alumbrado público, del aseo. No, pero es que Carlitos, vea, el alumbrado público también pero, es otro, pero se lo guardo para otro, el gas. Otro día. Mira otro el problema día, que se está presentando con el día. Gas. Ya, ya las empresas del gas están entrando también a hacer revisiones que no corresponden de acuerdo al quinquenio que está establecido. Dejemos ese tema del gas para la próxima semana. Don Pedro, muchas gracias. 8:31, don Nelson Salgado, muchas gracias. Que mi Dios los bendiga, que muchas gracias, que muy amables a ustedes. Bueno. Siempre esta es la verdadera emisora del pueblo.